El esbarizaculos. Pues como hemos comentado, tanto en la introducción como en el sumario, empezamos con el cartel. Y es que es lo primero que se dio a conocer en relación con la edición de este año del Salón del Cómic de Zaragoza. En septiembre ya salió la noticia de que la ilustradora zaragozana Laura Rubio era la encargada de poner imagen al cartel de dicho evento. Lo que la autora ha querido reflejar con este cartel es, en sus propias palabras, la fiesta que supone el salón, y que absolutamente todo el mundo tiene cabida en ella. A lo que añadió, creo que hemos conseguido un cartel que reúne muchas de las ideas y conceptos que el Salón del Cómic de Zaragoza implica, y además de una forma llamativa, alegre y accesible. A pesar de no llegar a los 25 años, la autora ya cuenta con dos obras publicadas, premios, concursos, y ha realizado tanto exposiciones individuales como participado en obras colectivas. El mes del cómic. Esta idea no solo se justifica con la celebración de la recién pasada edición del Salón, sino que hay que tener en cuenta que a partir de este gran evento, y gracias a la colaboración de los centros cívicos de la ciudad, se han desarrollado una serie de exposiciones y eventos relacionados que se celebran a lo largo de todo el mes. Algunas de las propuestas que podemos encontrar este año son el homenaje a Superman hasta el 31 de diciembre, la Torre Negra de Ars, Bernal 15 años de Monigotero, Popeye el Mañico, Hipólito Sulfatos, Angelito Perkel, The Watchmen a los Pitufos, Ara Cómicos, El Cambio Climático no tiene gracia, Nai, Dos Desterrados, Tintín y la Luna. Todas estas exposiciones están a lo largo de diciembre y enero, y también destacar en algunas que ya han terminado, como los talleres de cómic que se han realizado en el barrio Oliver, los encuentros con Paco Roca en el Caixa Forum o las jornadas sobre cómic y fanzine aragonés. De todas formas, toda esta información la tenéis en la página web oficial del Salón de Cómic de Zaragoza. Los premios. En esta larga lista de exposiciones y eventos que giran en torno al cómic, no podía faltar una gala de premios. La novena edición de los premios del cómic aragonés se celebró el pasado jueves 12 de diciembre en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza y sirvió para dar inicio al Salón del Cómic de este año. Aunque su propósito principal fue el de servirse del humor para premiar las obras más destacadas en el ámbito aragonés, así como algunas nacionales e internacionales. Los humoristas Marisol Aznar y Jorge Asín, ambos pertenecientes al programa Oregón Televisión, fueron los encargados de presentar la gala durante la que se entregaron los galardones a Mejor Obra Internacional, Mejor Obra Nacional, Mejor Fanzine, Dibujo, Guión y Obras Aragonesas, así como el Premio del Cómic Aragonés, que este año recayó en el dibujante Carlos Azagra, y la colorista Encarna Revuelta en reconocimiento a toda su carrera. Y el resumen del Salón del Cómic 2019, básicamente lo que ha dejado esta 18ª edición, que cerró el pasado domingo, pues nos dejó unos datos cuan menos significativos. Al igual que la edición pasada, la cantidad de visitantes ha superado las expectativas, y ya que vinieron más de 22.000 personas. Prueba de ello fueron las largas filas que se creaban para poder acceder al recinto, e incluso el hecho de que llegaran a colgar el cartel de aforo completo. El público era de todas las edades, aunque especialmente joven, lo que demuestra la relevancia que tiene el cómic hoy en día y a la vez augura un buen futuro para este. Charlas, talleres, concursos, mesas redondas, más de 80 autores que estuvieron firmando constantemente, tanto en la mesa de firmas como en los stands, 77 expositores, de los cuales 5 eran entidades colaboradoras, 18 fanzines y 54 espacios comerciales, de los cuales 29 eran editoriales. En definitiva, 3 días repletos de actividad en los que el cómic fue el protagonista.